Bueno, continuamos con más Rompe el Cerco. Y en este momento vamos a hablar porque confirmaron el procesamiento de la diputada Vanina Biasi por publicaciones antisemitas en la red social X, antiguamente Twitter. Por ese motivo vamos a conversar para que nos con Vanina, para que nos brinde su mirada sobre este ataque directo hacia la libertad de expresión. Hola, Vanina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. La Tana Bacigalupo te habla. ¿Cómo estás? Bienvenida a la FM Riachuelo. Bueno, gracias. No, por favor. Vanina, queríamos que nos brindes tu mirada sobre esto que está sucediendo, ¿no? Porque la verdad que es terrible que te procesen por decir lo que está pasando en Gaza. Sí, y también es terrible que a eso lo llamen antisemitismo, ¿verdad? Porque realmente el antisemitismo es algo muy serio y ellos, bueno, manipulan una realidad que es muy seria para justificar, para tapar, para manipular lo que hoy está a la vista de todos, que es que el Estado de Israel está cometiendo un exterminio étnico, un genocidio sobre el pueblo originario del territorio que ellos ocuparon, que es el pueblo palestino. Así que efectivamente es muy grave, más allá de que personalmente, digamos, hoy me esté afectando la persecución concreta, no solamente la persecución judicial. He vivido durante este tiempo, desde que iniciaron esta causa, una serie de agravios, campañas mediáticas coordinadas en los medios de comunicación. Realmente, por ejemplo, la campaña electoral la tuve que atravesar sabiendo que en el día a día, si no era Johnny Viale, era Débora Plager, si no era Débora Plager, era Novarecio, si no era Novarecio, era Feynman, si no era Feynman, era Romina Mangel, si no era Romina Mangel, era Ezequiel Spielman, todos ellos coordinados entre A24, La Nación Más, y bueno, en todas las radios donde participan, diciéndome en algún momento antisemita. Entonces, realmente fue una campaña muy fuerte. Y bueno, y como decía, destinada a cercenar la libertad de expresión, destinada a tergiversar lo que es el verdadero antisemitismo, porque con el verdadero antisemitismo no tienen ningún problema. Claro. Con ese arman listas y los ponen a la cabeza de las listas, como ocurre con la Libertad Avanza y Fargosi aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que, pero bueno, es un tema de una batalla política que tenemos que librar, porque en este momento lo único que importa es que a la población le quede más claro aún de lo que quizás para nosotros nos queda viendo las imágenes y sabiendo lo que pasa, de que no podemos permitir que se siga cometiendo este genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Sí, yo estuve leyendo la sentencia, ahí está, el fallo, ahí está, no me salía la palabra, gracias. Estuve leyendo el fallo y en el fallo figuran todos los tweets. Hola, me parece que perdimos la comunicación. Sí, estoy. Ah, está. Bueno, en el fallo figuran todos los las publicaciones que vos realizaste en Twitter. Y la verdad que yo rasgos de antisemitismo no vi, porque vos no hablás de pueblo judío, sino que hablás de un gobierno que tiene una orientación política, que es el gobierno sionista, y el Estado actual que gobierna en Israel, y que tiene mucha oposición también dentro del pueblo, ¿no? Que el pueblo está combatiendo a este gobierno que tienen actualmente. No, tal cual, o sea, pero aparte, ustedes imagínense, en este país no se le abren causas judiciales a dirigentes políticos que defienden a Hitler, y no solamente no se le abren causas judiciales, sino que van en las listas de la Libertad Avanza, como ocurre con el apellido Bonacci, que alguien vaya a averiguar quién es Bonacci en la provincia de Santa Fe, y su hija, que es apadrinada por un padre, que en las redes sociales levanta el libro de Hitler y dice que él está de acuerdo con Hitler. Así que realmente es es primero es imperdonable que, digo, y yo no quiero que a él lo persigan judicialmente, ¿eh? Claro. Yo creo que hay que combatirlo políticamente, no judicialmente. Exacto. Ahora, que a mí se me abra una causa, primero por haber dicho dos verdades absolutas, no una. Uh-huh. Quiero decir, perdón, pero realmente denunciar la mentira de Israel sobre el caso Emily en su momento, en noviembre del 2023, era algo de lo que hablaban todos los medios de comunicación, porque el Estado de Israel no le alcanzó con lo terrible, la barbarie que ocurrió el 7 de octubre, sino que le tuvieron que poner un condimento más. Entonces, mentir al respecto de que había 40 bebés decapitados, lo cual era mentira, uh-huh. y mentir sobre el caso Emily, que era una nena que había sido secuestrada y que fue intercambiada con el primer intercambio de rehenes que hubo en noviembre del 2023, y ellos aseguraban hasta noviembre del 2023 que esa niña había sido ferozmente masacrada, violada y no sé qué más. Entonces, digo, yo me referí a la mentira que decían sobre el caso de Emily. ¿Sobre qué otra cosa me referí? ¿En aquel momento había una conversación en las redes sociales que era si era lícito o no decirle al régimen del Estado de Israel nazi por su comportamiento, etcétera? Y entonces, yo no es que escribo, por supuesto esto es Twitter, ¿no? No voy a escribir una tesis en Twitter, pero yo milito hace 30 años, no nací el 7 de octubre, ni el conflicto palestino-israelí nació el 7 de octubre. Claro. Entonces, lo que decía mi Twitter era un análisis con respecto a un tema que era de conversación en ese momento, que tenía que ver con caracterizar si lo que hacía el régimen del Estado de Israel era nazi o no, por sus prácticas, por su composición social, por una cantidad de cuestiones. Y entonces uno dice, bueno, ningún régimen es igual al otro. El régimen fascista de Mussolini no fue igual al régimen nazi de Hitler, ¿no? Y sin embargo, para algunas categorías de análisis, los englobamos detrás de gobiernos genocidas, dictatoriales, etcétera. Quiero decir, de acuerdo. Ahora, si yo hoy digo que el régimen del Estado de Israel tiene características nazi, ¿cómo no voy a poder decirlo? Por supuesto que sí, están recurriendo a la hambruna, los mismos mecanismos a los cuales recurría el hitlerismo dentro de los campos de concentración. Exacto. Y no lo estoy diciendo yo, esto también lo quiero aclarar. Yo no soy original en nada. No estoy diciendo nada original, lo está denunciando Norman Finkelstein, que es hijo de una persona que murió en Auschwitz. Lo está denunciando David Grossman, que es uno de los escritores más conocidos de el Estado de Israel. Lo está denunciando Ilan Papé. Quiero decir, yo no soy nadie en esta historia. Que no vengan a querer tapar con una persecución hacia mi persona, algo que es un pronunciamiento generalizado en el mundo. El origen de la idea del judío nazi es de hace 60 años atrás y la forjó un judío israelí que realmente, digamos, entendía que el sionismo era una ideología que había hecho alianzas con los nazis. Quiero decir, claro, no hay nada nuevo acá. Ahora, Israel está tratando de imponer su narrativa, taparnos la boca, que no miremos las redes sociales, sino miremos la hambruna y el desastre que están haciendo en Gaza. Bueno, no pueden pretender tanto, y creo que ya en estos días se está revirtiendo esa pretensión, ¿no? Exactamente. Bueno, por suerte hay gente que todavía... somos muchos los que difundimos lo que está pasando en Gaza. Hoy también estaba viendo que la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza y que la respuesta de Israel es que es una campaña fraudulenta de Hamás. Es terrible, ¿no? O sea, nos subestiman a todos. Claro, nos subestiman a todos. Miren, las imágenes que tuve una entrevista. Perdón, sí. Sí, Vanina, porque hay un delay y nos superponemos. Pero yo decía que el otro día tuve una entrevista con Martín Gak. Martín Gak es un judío nacido y criado en escuelas en donde solamente se hablaba hebreo, un especialista en teología, un especialista en filosofía. Él decía, miren, viendo es un genocidio, y por supuesto que es comparable con lo que ocurre, con lo que ocurrió en la Alemania nazi, y por supuesto que la ideología sionista no tiene nada que ver con el judaísmo en general, claro, sino que hoy usa, ya que les gusta tanto a ellos usar esta expresión, usan de escudo al judaísmo, su cultura, su tradición humanista, en la humanidad, etcétera, para justificar un genocidio. Esto es realmente una vergüenza. En la Argentina, yo creo que de abajo para arriba estamos logrando vencer las trabas que se han impuesto para defender al pueblo palestino. Porque toda la clase política dirigente se ha callado la boca. Exacto. Entonces creo que lo estamos haciendo de abajo para arriba, lo estamos haciendo con movilizaciones que han ido en crecimiento. Ahora el 30 de agosto tenemos otra convocada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y bueno, creo que eso es una buena noticia, que de a poco se vayan venciendo las trabas que impone un sionismo que está presente en todas las fuerzas políticas, que silenció a los principales dirigentes políticos, y que no solo los silenció. Yo les quiero contar algo. En mi causa judicial, vos vas a ver que en el fallo lo que argumentan es que ellos tienen de su lado la definición de antisemitismo impuesta por la doctrina IRA. Uh-huh. Esto es un tema muy delicado, porque en la Argentina se firmó en la Cámara de Diputados, en el Consejo de la Magistratura, en la Cancillería, la adhesión a el concepto de antisemitismo establecido por IRA. Ahora, lo hicieron soslayando que 200 académicos inicialmente, en este momento 500 académicos, la mayoría de ellos judíos del mundo, en respuesta al desastre que es la concepción de antisemitismo impuesta por IRA, hicieron una cosa que se llama la Declaración de Jerusalén de Antisemitismo, en donde rechazan la idea de que criticar al Estado de Israel sea antisemita, que es lo que dice IRA. Exacto. Entonces todos se hicieron los giles con relación a ese tema, claro. ¿Me entendés? Uh-huh. Y yo debo decirlo que incluso movimientos que en el pasado defendían al pueblo palestino, hoy están cumpliendo ese rol. Sí, y no quiero, yo no quiero hablar en general del peronismo, porque tengo compañeros peronistas que vienen a todas las marchas y no quiero que ellos queden enganchados, digamos, en eso, pero sí con relación a dirigentes que no han dicho ni mu, desde Cristina hasta, y bueno, ahora Cristina y Sergio Massa son los que firmaron IRA cuando eran presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Felipe Solá fue el que firmó IRA en Cancillería cuando era canciller. El otro, digo, Y yo te voy a decir, yo creo que mañana si se profundiza eso, bueno, van a decir algo, quiero decir, pero no se puede. No, o sea, hoy ellos están usando esos instrumentos para no dejarme hablar a mí, digamos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, es un tema que yo he charlado, porque yo he compartido en la Cámara de Diputados el grupo de amistad con Palestina, con compañeras como Lorena Pocoy, que hace pocos días hizo una intervención muy importante en el Congreso para contestar a la desfachatada sionista de Sabrina Ahmeche. ¿Viste? Sí. Por supuesto. Pero quiero decir, acá necesitamos forzar a que se rompan los acuerdos con el Estado de Israel, se rompa el acuerdo que Guado de Pedro trajo a la Argentina, claro, con Mekorot. Justo te iba a decir eso. Y hoy tiene el dominio. Pero, ¿viste? Y vos decís, realmente hay un sector del pueblo que está frustrado con muchas cosas. Y bueno, ¿y cómo no lo vamos a estar? ¿Por qué miércoles tuvieron que ir con los gobernadores a traernos a Mekorot a la Argentina? Hay 11 provincias ya firmaron acuerdos con Mekorot. Mekorot ya tiene el mapa de las aguas dulces de la Argentina como nadie, como no tiene nadie en este país. Sí, bueno, son instrumentos de geopolítica, eso, claro, que hay que tener en cuenta. Exactamente. Que se le... Y sabemos cuál es el plan del gobierno actual, que es poner un cartel de remate directamente, y al que le gusta bien y al que no le gusta, bueno, no sé, nos tendremos que refugiar de alguna manera y resistir, y bueno, y tendremos que invitar al bravo decís... pueblo palestino. Exactamente, y quiero decirlo con mucho orgullo eso, porque si hoy existe todavía este conflicto es por la resistencia enorme de ese pueblo. Claro. Y ellos, a ellos les gusta decir lo siguiente, por ejemplo, la Argentina, el Estado-Nación argentino, está conformado también sobre la base de la colonización y sobre la base del exterminio de un pueblo, ¿verdad? Exacto. De varios pueblos originarios de sí. la Argentina. Hoy no podemos decir, bueno, que se le entreguen finalmente las tierras a esos pueblos originarios, porque prácticamente no existen. Porque lo que se mal llamó la campaña del desierto, mirá vos qué puntos de comparación. Claro. Campaña del desierto, decía Roca. ¿Cómo uh-huh. desierto? Si acá había seres humanos de carne y hueso que habitaban el pueblo argentino, lo que es hoy el pueblo argentino. En el territorio palestino pasa lo mismo, Era un pueblo, era una tierra sin pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo una tierra sin pueblo? Uh-huh. Si llevaste adelante incursiones con grupos paraestatales que entraban, quemaban, violaban mujeres, mataban gente para producir el desplazamiento de la Nakba de 750.000 personas que habitaban ese territorio en el 48. Entonces, no reinventemos la historia. Quiero decir, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Argentina y el Estado de Israel? Que el Estado de Israel está montado sobre el colonialismo de un pueblo que no lejos de haber desaparecido, sigue resistiendo. Exacto. Y exige volver a su territorio, y está muy bien que lo exija, porque no es que hace 3.000 años le sacaron un territorio, hace apenas 70 años. Claro. La gente que tiene en sus manos las llaves de la casa de la que se tuvo que ir todavía está viva. Hay algunos casos que todavía están vivas. Claro. Entonces, creo realmente que tenemos que, y en esto que ustedes decían, quiero hacer hincapié. El gobierno de Milei es de los pocos gobiernos que está siendo absolutamente tributario de este Estado paria, ya que es en este momento el Estado de Israel. Porque muchos han colaborado con el Estado de Israel, pero hoy ya ninguno quiere reconocer su amistad con Netanyahu y con ese Estado, ¿verdad? Exacto. En cambio, Milei fue funcional a la guerra de los 12 días con Irán, al ir en un momento en que fue clave su presencia para abrir paso a lo que luego fue la incursión guerrerista con Irán. Entonces, y muchos diputados también de acá, de la coalición cívica, del PRO, porque yo no me olvido que mientras estaban lanzando los misiles contra Irán, estaban en el Pride 2025, Maxi Ferraro de la coalición cívica, Arabia del PRO, invitados por la Embajada de Israel, y la Embajada de Israel los invitó a propósito en el momento que iban a iniciar la guerra con Irán, porque ellos se convirtieron, todos los que estaban allá en Tel Aviv y compañía, uh-huh, se convirtieron en promotores de la posición pro-israelí. Claro. Desde allá contaban cómo estaban en los búnkers, las cosas que hacían. Podían estar en los búnkers los Maxi Ferraro de esta vida, pero no podían estar en los búnkers, por ejemplo, la población árabe que vive en Israel. Claro. Y ellos, exacto, no lo denunciaron. Eso no, por ellos no se preocupan. Vanina. Exactamente. Vanina, ¿y cómo continúa el tema de esta causa? Mira, hoy presentamos la apelación. Yo ahora en un rato voy a terminar de enviarles también lo que es el contenido de la apelación que hemos presentado. No creo que prospere realmente, porque bueno, es una causa muy política. El lunes que viene a las 4 de la tarde hacemos una conferencia de prensa en Buenos Aires, y allí voy a explicar un poquito, digamos, cómo han sido los pasos que nos llevaron hasta este punto. Sí. Y ahora Rafecas lo que hizo fue enviar el expediente ya a la DAIA para que diga si tiene algo más que instruir. Estos son pasos previos que se dan para la elevación a juicio. Ajá. Y yo te voy a decir la verdad, presenté la apelación porque acá, más allá de la acusación contra mi persona, hay un bien común que hay que preservar desde el punto de vista jurídico, que tiene que ver con la libertad de opinión y de expresión. Exacto. Ese es un tema muy delicado. Si no fuera por eso, yo personalmente hoy no presentaba apelación y exigía que ya mismo eleven a juicio. Quiero decir, lo estoy pidiendo en todos los medios, porque ya esto se acabó. Basta de mandarnos cartitas a través de fallos. Vamos a juicio oral, que todo el mundo escuche lo que yo tengo para decir y que todo el mundo escuche lo que tenga para decir la DAIA y la Fiscalía. Las barbaridades que van a tener para decir, quiero ir a juicio oral ahora, cuando estamos en medio de la hambruna, en medio del asesinato de más de 62.000 personas a través de bombas, francotiradores, drones y todo tipo de barbaries que existe en Gaza, en medio de tener la mayor población de niños mutilados del mundo en este momento en Gaza, de haber tenido o de estar teniendo en el territorio palestino la mayor cantidad de asesinatos de periodistas en un escenario bélico en la historia del capitalismo. Sí. Entonces, por favor, que claro, vengan entonces ahora. Entonces, quiero ir a juicio oral, Tanas, te digo la verdad. Quiero me que imagino. Ya podamos hablar, discutir con esto. Me imagino. Y aparte que está siendo transmitida por diferentes, por suerte, ¿no? Por diferentes medios que aún siguen acompañando al pueblo y siguen mostrando las atrocidades que están pasando. Efectivamente, por suerte están los medios alternativos, sí, están hoy los recursos de los streamings y compañía. Hay medios de comunicación que quiero señalarlos, como la Radio de las Madres, como Felicitas, como Borroni, que son los pocos periodistas que hablan abiertamente en favor de Palestina, no ahora, sino desde el comienzo de este, de esta etapa, de este conflicto. Bueno, creo que nada, que lamentablemente son pocos al lado de todos los que debieran pronunciarse, pero que son nuestra reserva moral en el periodismo, sin lugar a dudas. Perfecto, sin lugar a dudas. Perfecto, Vanina. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, los micrófonos de la FM Riachuelo a disposición para lo que necesiten. Y bueno, vamos a seguir el caso para ver cómo avanza. Gracias. Vénganse el lunes a las 4 de la tarde a la legislatura, si pueden, y luego el 30 nos movilizamos desde Callao y Corrientes, como estuvimos haciendo, hasta Plaza de Mayo. Buenísimo. Bueno, abrazo enorme. Tana, abrazo. Gracias todo, a vos. Bueno, ahí conversamos con Vanina Biasi. Ella es diputada por el Frente de Izquierda. Y bueno, lo dijo ella, lo sostenemos nosotros, esto es un claro ataque contra la libertad de expresión. Si no, tendría que a ella, por hablar del Estado sionista de Israel, le caen con esta causa. Bueno, me gustaría saber qué pasa con el primer mandatario de nuestro país, que en el mismo medio, o sea, en Twitter, habla de zurdos de mierda, de mandriles, acusando a toda la población de Argentina. Así que vamos a seguir el caso. Gracias y hasta luego.